me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas y series de televisión y todo lo que sea de la cultura pop y nuestra cultura geek. Así que comencemos un poquito con lo que vamos a hacer con el programa. Estoy un poquito indispuesto de la garganta. Espero que no sea inconveniente para grabar el podcast y ojalá y que no les moleste esta voz de... como ronca, por así decirlo. Vamos a continuar. Voy a estar tomando un poquito de agua para refrescarme, así que me van a estar escuchando seguido tomar agua, así que una disculpa. Y con eso iniciamos lo que es la Cumbancha Comics. Vámonos con noticias. Vamos a tener lo que es la reseña de Varelalita. Ya estarás viendo el título, ya estarás checando lo que tenemos que decir de Varelalita, ya que en lo personal son complementos las películas, pero ya leímos lo que son los primeros 4 números de Varelalita, donde quedan en compendio con la película, donde empatan y nos muestran un poco de lo que es Alita, de lo que es la vida y cómo es que la vida en esta ciudad como Cyberpunk posapocalíptica, y van cambiando algunas cosas. Digo, ya habíamos hablado un poquito de Varelalita, que lo personal no siento que hace mejor las cosas la película. Sé que son dos medios de comunicación diferentes, pero me gusta más esta parte donde yo me había quejado en el manga como que no el paisaje, el contexto, al menos en los 4 mangas que íbamos, no nos mostraban la ciudad como una como un personaje más, y la película creo que se encarga de eso, ¿no? Porque nos dice cuánto tiempo está del Coliseo, atrás de las calles había como este motorball, que era como echar la reta, pero un tipo, ¿cómo se llama? Un juego de pelota, como los aztecas. Eso me encantó muchísimo. Bueno, para ahorita les estoy diciendo esa referencia, pero me gustó que en la que fuera callejero, como si fuera una reta, ¿no? Y que los chicos pues tuvieran ingenio para reparar sus patines o para realizarlos. Digo, son detallitos que la película, si son mínimos, le aporta muchísimo. Y en el manga como que, híjole, se va por otro fin. Y en algún momento queda como algo, no sé si rosa, por así decirlo, algo meloso con la relación entre Hugo. Hugo, recordemos que es como el interés romántico de esta Alita en el manga, y que lo explotan muchísimo también en la película. Pero aquí como que queda más... queda como equilibrado. En el manga sí se van esta parte de Hugo y su relación con Alita, ¿no? Esta parte como sensible. Pero bueno, ahorita antes de que entremos en detalles, vámonos con las noticias. Así que vámonos con la cortinilla de las noticias. Y qué es lo que tenemos hoy en esta semana, ya que hemos tenido semanas interesantes, y no se diga hoy, ya que las noticias, digo, no son sustanciosas. Les digo, va a ser como breve esta Cumbancha, pero digo, denme tregua y estaremos comentando más a detalle la película. Así que vámonos con las noticias. Noticias. Uno, dos, tres, ok. Tenemos que en las noticias, ya ahora sí se pone el teaser o el tráiler de lo que es Aladdin en live action, y ahora sí podemos ver a Will Smith, que es, la habían sacado en la revista Empire, pero no tenía la postproducción, no tenían esta parte de del maquillaje de Will Smith. Lo querían dejar guardadito para saber si era Azul el genio o no. Digo, no sé, por ahí les dejo la pregunta al aire y déjenla en sus comentarios. ¿Necesitamos películas live action de películas que fueron buenas en su momento para Disney, de las animadas? El Rey León, no sé si vayan a poner la Sirenita en algún momento. Digo, ya podrían, digo, salió muy bien Aquaman, y la Sirenita pues podría ser la próxima, ¿no? Con esos efectos que ya tienen, así que los podrían aprovechar en Disney para desarrollarlos también. Recordemos que pues Aquaman es para Warner Bros, pero en tecnología creo que ya ahorita en las fechas ya puede Disney hacer como la Sirenita, Pocahontas y demás, y pues ahorita con Aladdin. No sé si lo necesitemos, al menos yo no creo que necesitemos películas live action, pero pues están bien. Digo, a mí no me llaman mucho la atención, tendrán su público, así que pues esperemos que le vaya bien a Disney con este tipo de proyectos. Y vámonos con otros proyectos que nos van interesando, ya que Xbox Live llegaría a lo que es el Nintendo Switch. Nintendo Switch se está poniendo interesante, ya que van a sacar una consola mini que igual esté más económica, igual no tenga todas las propiedades, algo así como una generación de Game Boy más, pues sí, una generación de Game Boy pero al estilo Switch. También tenemos que, si llega Xbox Live, ¿qué juegos van a salir para Switch? ¿Qué es lo que nos va a dar este tipo de servicios? Ya que pues, recordemos, en la consola pues están muchísimos de sus juegos, y la verdad para Switch le vendría muy bien. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es otro juego que, híjole, este sí me interesaría y este haría que comprara la consola Switch, que es Hellblade Senua's Sacrifice, que es un excelente, excelente juego. Le tengo muchísimas ganas. Y habla mucho de la mitología nórdica. Así que, wow, me encantaría este. Y mucho de puzzles. Más o menos como lo que es God of War. Pero con mitología nórdica. Así que, ¿qué más traerá el Switch? Así que, por ahí dos que tres juegos sí me animan a comprar el Switch. Pero, wow, Xbox Live, podremos pensar muchísimo en este juego, ¿no? Imagínate echar unas retas con Gears of War, bueno, que yo soy fan de Gears of War, o que se puedan entreconectar, ¿no? Por ahí ya también veíamos los pininos de que, me parece que es, dijo Fortnite, que está en todos los dispositivos y que puede hacer conexión, y que no hay necesidad de tener una sola la consola, sino puedes jugar con tus amigos de donde es muy abierto, es muy ameno. Imagínense el Switch que ya pueda interactuar con un con usuarios de Xbox. Estaría muy bien. Así que pues vale la pena seguir estos movimientos de los videojuegos y hasta dónde nos van a llegar. En otras noticias también tenemos, híjole, esta, no sé, me da un poco de nostalgia, me da un poco de, no de mala espina, sino que, bueno, sí, es mala espina, porque vienen dando malas películas regulares de Terminator, después de la 1, después de la película 2, que es un pedazo de película. Híjole, no sé qué va a pasar, porque regresa, pues ya saben, Sarah Connor, esta mujerón, cómo la interpretó, esta mujer que no sé, uno de los primeros como, ahora sí que mamá luchona, por así decirlo, pero en un contexto apocalíptico, posapocalíptico, idas de futuro, pasado, no sé, está muy buena la película. Digo, Arnold Schwarzenegger, robot asesinos, como tipo slasher, pero no sé, así que este reboot de Terminator no me alcanza a agradar mucho, pero pues próximamente lo tendremos, ojalá y que en algún momento la podemos ver, y que sea un buen reboot. Otra de las noticias que a lo mejor esto tómenlo con sus ligeras reservas, ya que hay un póster, un teaser, me llamó mucho la atención, pero si lo hacen, que bueno, yo estaré ahí. Es la novela de Operación Mongol, adaptarla a cine. Me gustaría verlo, así que pues estaremos checando si la adaptan o no. Sería muy interesante que hicieran esta adaptación. También por ahí hay unos libros de como de detectives de Taibo II. Me gustaría también verlos en una adaptación para cine, así que pues tenemos tela de dónde cortar. No sé si el rumor sea cierto, pues ya estaremos checando lo que es esta película, y que suena interesante. Yo les recomiendo un poco el libro, así que vamos con otras noticias. Híjole, es la sección esta de nos vamos haciendo menos. Muere Rodolfo Fito Rivera, creador de Simón Simonazo, esas revistas cómicas picosas de los años 90, 80, pues el señor se nos adelanta en el camino. Recordaremos con Simón Simonazo, Cheese, también su participación en varias revistas como, no sé si será para un público maduro, por así decirlo, ¿no? De entre adolescentes a 15 años. Y me gusta, ¿no? Porque este fue pionero, este autor, en utilizar como emojis, ¿no? Digo, imagínense, cuando tenían que utilizar para decir personal, ayudante de mesero, ¿no? Un pinche, y lo pone así con... tenía el tridente, tenía onomatopeyas y tenía al final un buey, ¿no? Y era muy interesante eso, ¿no? Un pionero en incorporar ese tipo de simbología. Sabemos que lo han hecho de diferentes culturas, pero esto para el cómic pues suena interesante. En otras noticias también tenemos que Batman estará llegando en animación, pero no vienen solas, sino viene con la Batifamilia, y también viene con las Tortugas Ninja. Así que estaremos chequeando muy al pendiente, ya que somos fans de Batman y también de las Tortugas Ninja. Así que esperemos que nos sigan mostrando calidad en la animación DC, porque hay que decirlo, digo, también criticamos a DC, pero tenemos que decir también que sus animaciones son muy exquisitas. En otras noticias también tenemos que la Mole sigue y sigue lanzando personajes a que vengan a la Mole, y algunos son muy muy interesantes, y digo, aparte como que pagas tu entrada y que puedas conseguir las firmas, pues creo que eso sería es un buen beneficio para asistir a la Mole. Así que Alan Davis hará su presencia en la Mole Comic Con. También en otras noticias tenemos que Funko va a lanzar lo que son las figuras de la serie de Netflix. Recordemos que esta serie de Castlevania se toma o se retoma la historia de Nintendo en los años finales de los 80s. Está Dracula's Curse, y esta serie Netflix adapta esta serie para que vea la luz entre el año 2016, 2017, 2018. Ahorita no estoy muy seguro, pero más o menos es 18, porque sí tardó un poquito más lo que es la serie. Digo, hasta me cuatropeo. Pero la serie cierra bien, suena interesante. Pero Funko va a sacar lo que es los personajes principales, y por ahí un parademonio. Y otra cosa que tiene Funko es que está extendiendo su Savage World, ya que nos va a traer, o va a traer en algún momento, lo que son los Funko, pero de Street Fighter. Por ahí no les gustan mucho lo que son este tipo de Savage World por la parte de He-Man, no sé, a lo mejor, y algunos ya no les engracia ese tipo de figuras, pero a mí me gustaron muchísimo, así que yo sí iría por mis figuras de Street Fighter, y estaremos viendo otro tipo de enfoque de Street Fighter al estilo He-Man, Conan, Funko y Street Fighter. Es una combinación que suena rara, está raro, viene el diseño, pero Creo que tiene su carisma, tiene su cariño Street Fighter. Así que algunas cosas, y digo, si compramos cosas bootleg de Street Fighter, ¿por qué no comprar los Savage Worlds de Funko Pop? En otras noticias también tenemos que J.J. Abrams parece que ya terminaron lo que son oficialmente de grabar el episodio 9. Así que es próximamente estaremos viendo la culminación de esta obra de J.J. Abrams. Así que Star Wars, pues, ¿les gustó o no les gustó? Déjenlo en sus comentarios. Si están interesados en verla, a lo mejor mucha gente no creo que vaya, pero pues debemos comprender también que hablan a otro tipo de público, y pues ya estaremos checando lo que realizan con Star Wars Episodio 9. Yo en lo personal digo, son regulares, no son excelentes como la trilogía original, y luego lo que pasa con Lucas al querer tomar su obra y no sé, inclusive cambiar un poco de la historia. Digo, pues es parte, ¿no?, de su obra, es el parte de aprender, ¿no?, de estas sagas, porque sí, es muy muy solicitada Star Wars, pero las precuelas como que no están siendo satisfactorias para cierto público. Para mí que me gustan, yo digo que están regulares las historias. Déjanos tus comentarios, ¿qué piensas sobre la película? Así que eso fueron las noticias y nos vemos la próxima semana con más. Vámonos con lo que es la reseña de Battle Alita. ¿Qué revisamos esta semana? Ya regresamos y me agarraron tomando agua. Sí, necesito refrescar un poquito lo que es la garganta. Y vámonos rápido con ni tan rápido, porque sí me gustaría adentrar un poquito más de detalle con Battle Alita. Y qué decir del manga. El manga yo no soy tan fan, estoy leyéndolo muy a cuentagotas. El manga es escrito por Yukito Shihiro. Y Yukito Shihiro, digo, así como la premisa que nos da, es como prácticamente mezclando Pinocho, pero convirtiéndolo en mujer, al estilo cyberpunk posapocalíptico, ya que esta androide con algunos aditamentos todavía humanoides, pues es encontrada en un basurero. El doctor Ido la reconstruyen porque casualmente él es un ávido doctor y experto en armado de partes de cyborg, y esta Gali vendría siendo como ese hilo conductor entre Ido y las aventuras que va a suceder con Gali. Gali como que está recordando quién es, está en la búsqueda como adolescente de volver a recordar todo ese tipo de situaciones cuando estuvo en una ciudad flotante y prácticamente elitista, ya que solamente gente de estratos muy altos económicamente pues pudo emigrar en este tipo cielo, en este tipo tipo como Elysium, más o menos. Digo, Elysium sacó ahí parte de Battle Alita. Me imagino que alguien leyó el manga y dijo, ah, pues vamos a hacer este tipo de película con Elysium, pero primero pues lo hace Battle Alita. Tiene toda la referencia de Battle Alita. Sí, cuando yo lo vi, cuando vimos el Elysium, y se me hizo, órale, pues está padre, ¿no? Una ciudad flotante de élite y abajo están los pobres, así de fácil. Y Gali en algún momento, pues, como viven en esta parte de donde hay desperdicios, donde los de arriba le aventan a los de abajo, ellos económicamente, pues, se tienen que mover con todo ese desperdicio, dirían por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros, pues ellos empiezan a ser todos los de abajo, todos los que quedan, los olvidados, por así decirlo, empiezan a hacer negocio con esa basura, y es donde Ido, pues, se encuentra. Entra esta a Gali con la excusa de buscar partes para su clínica, que su clínica pues no está muy bien, pero con algunos trabajitos extra el profesor, pues ya lo el doctor ya lo estará solventando los gastos de las consultas, ya que en algún momento pues lo hace de buena gana y prácticamente por amor al arte. Ido, su trabajo extra, por así decirlo, es un cazarrecompensas, nada más que sale en la noche y después se tiene como un malentendido que piensan que Ido es el asesino de mujeres, ya que hay feminicidios de androides, no nada más mujeres, sino hombres, hay como homicidios, por así decirlo, hay saqueo de partes, no se sabe bien quién sea, pues no han dado con el agresor, pero tenemos también que a diferencia de que está aprendiendo Gali a pasos agigantados como una adolescente, como una chica de primaria, tiene más o menos ese porte como entre adolescente de 15, 16 años, y se enamora del vaguito de la cuadra, por así decirlo, este que en algún momento pues hará business o hará negocios con alguien que no debe y quedará ahí, pero este personaje le gusta a Gali y pues empiezan a tener como este tipo idilio, ¿no? Este tipo shipeo, dirían por ahí algunos, pero será como este tipo de romance con Alita y Hugo, que Hugo es como el malora del cuento, es el raterillo, por así decirlo, pero sí, de hecho sí, él tiene una banda delictiva donde desarman robots y pues estos robots le llegan a Ido, ¿no? Ido pues tiene que volver a salir a capturar un robot que prácticamente no es nada fácil, casi en cada faena para capturar un robot bandido que estén pidiéndole unos yens a la cabeza de este bandido, literalmente tienen que llevar las cabezas, pues Ido hace el trabajo y de ahí solventa lo que es la clínica. Pues poco a poco Gali se va enamorando de Hugo. Hugo como que sí, como que no con Gali. Digo, la anatomía de Gali como que, les digo, es como una niña, ¿no? Y Hugo como que está ya más madurón, vaya, no es no va a ser un poco complicado ese tipo de razón, ya que Hugo tiene muy bien en mente qué es lo que quiere, es subir a esta ciudad flotante, elitista, pero pues haciendo trabajos. ¿Cuáles trabajos? Pues sí, como lo imaginarán, o ya lo habíamos visto en el podcast, donde reseñé Baralita, pues sí, Hugo es el que empieza a desmembrar a estos robots, en algún momento se dan cuenta estos tipos de casas a recompensas, así que Gali tiene que hacer su trabajo y tiene que liquidar a Hugo, y sí lo hace, pero ahí lean el manga. En la película hacen todo esto, pero me gusta que nos den el contexto. Les decía al principio, me gusta esta parte de el Roger Wow, porque parece, ellos lo juegan como muy al estilo juego de pelota, ¿no? Arriba está el aro y tienes que ensartarlo. No sabemos muy bien cómo es el juego de pelota, pero pues tenían que pasar por un orificio una pelota, les daban cierto tiempo y ciertos puntos o ciertos acciones en el juego pues les daban más puntos. Acá lo mismo, algunas acciones les dan puntos y entre derribas a tu compañero pues tienes, o compañera o gente que esté compitiendo contigo, pues tienen la oportunidad de progresar, en la oportunidad de subir los escalones para alcanzar a lo que es el rey del motorball, o el campeón del motorboat, y de esa manera pues podrías ir a esta ciudad flotante, ¿no? En la película, ya que Hugo hace malos tratos y necesita pagar algún dinero, necesita que le den trabajo, y pues es esta parte del robo de las partes de los androides. Hasta ahí el compendio 4 pues va muy bien, es muy interesante, pero en la película, en el tomo, porque en algunos momentos te quiere explicar de más o se pone un poco meloso el manga, y es ahí donde a mí me hace como ruido. Ah, y que se olvide de la ciudad, que no lo ponga como como personaje más en el manga, como que ahí sí demerita un poquito el trabajo. Pero en sí, si a ti te gusta, también déjalo en los comentarios qué es lo que te llamó la atención de Barlalita. A mí me llamó la atención el cyberpunk post-apocalíptico, así que yo estoy más que encantado de que leerlo. Pero en algún momento, sí les digo, se hace meloso. Por ejemplo, tienen que ver por qué o cómo el viaje de Hugo con Alita. Digo, se me hace muy tierno en la película. Acá como que queda un poquito flojillo en el manga. Digo, sabemos que no puede contar lo mismo un libro o un manga que en la película. Pero me gusta, se me fue más interesante en la película. Y bueno, y quejarme un poco con lo del cyberpunk, ¿no? En el dibujo, porque, o en el manga, porque no lo desarrolla muy bien. O no lo hacen parte del manga, ¿no? Hacen como algo incidental. Y sí, aquí en la película sí me gusta, porque hay bares, está el Mortal, el Motorball, está esta canchita, ¿no? Como que son pequeños detalles, o son pequeños como easter eggs, por así decirlo. De Robert Rodríguez sí es como un poco detalle. Hay unas películas que no me llaman mucho la atención, pero esta vez espero ser un crítico con la película, ya que. Y les digo, no, es que tienen que leer el manga, porque en algún momento se vuelve meloso el manga, ¿no? Porque en algún momento, pues al llegar al Motorball, no es que Ido la lleve, sino que ella se escapa de la casa, no quiere saber más de Ido, hace su berrincha, por así decirlo, y con cualquier adolescente, ¿eh? O sea, se pone en posición que quiere, pues no lo bajas de ahí y Alita hace lo mismo, ¿no? Galil hace lo mismo y se va con otros participantes del Motorball, y Ido la empieza a buscar, y en algún momento una chica lo encuentra, lo invita. Primero, antes de que eso, hay como una pelea en un callejón, como un asalto, más o menos como sucedió en lo que fue al principio de la película. Sí, aquí pasa con la hermana del campeón, le regala un boleto y empieza a ver y descubre dónde está Gali. Al momento de quererse acercar, pues no, o sea, Gali no, lo ignora totalmente, pero en algún momento hace contactos para estar en el Motorball y se vuelve por ahí mecánicos del campeón, del último campeón y más grande, según The Motorball, en el manga. ¿Qué otra cosa cambio? Me gusta el villano principal de esta serie, es como un tipo gusano, ya lo habíamos platicado, y va metiéndose o va tomando otros cuerpos para enfrentar a Gali, ya que en el manga sí se ve un poco más oscuro, como que es como una fijación, como que es algo más ya morboso, por así decirlo, de este villano con Alita. Lo quitan en la pantalla grande, digo, no ocupaba mucho, pero me hubiera gustado como un guiño, ¿no? Al manga en esa situación con este corpulento personaje. ¿Qué decir del manga y la película? Y digo, ya me sigo y les spoileo todo, pero no es el caso. Me gusta que ustedes fueran a checar la película, es muy muy interesante. Agradezco a la señorita M que nos llevó a la premiere de esta película, estuvo muy padre, a mí me gustó. Una cosa que sí les recomiendo, digo, de que fuimos al cine y que fuimos a la sala 3D, vale mucho la pantalla 3D. Si tienen oportunidad, chéquenla así, porque hay mucho interacción con el ambiente. Les digo que el ambiente para mí me gustó muchísimo. Yo estoy muy muy contento con el producto que entregó. No creo que sea malo. Digo, por ahí ya ustedes tendrán la mejor opción. Yo considero que no es malo. O sea, no se apropia totalmente del manga, pero en algunas sí. Por ejemplo, el diseño de Gali con los ojos grandes, digo, luego te acostumbras, ¿eh? Créeme que no vas a estar con la película así como que chino y esos ojotes que prácticamente reproducen lo que es el manga. Digo, para mí siento que fue un poquito mejor más la película que el manga. ¿Cambios? Sí hay muchos cambios. Pero algunos son estéticos, otros como que no, pero la mayoría son muy estéticos, son muy bien hechos, muy bien planteados por Robert Rodríguez. Que van a decir, pues a mí me gusta Robert Rodríguez, pero hay formas de narrar las películas, de desarrollarlas, y creo que su carta de presentación queda con lo que es Sin City, que lo hizo de una manera muy, muy, muy buena. Pero también los fans se molestaron, ¿no? Como que no hizo algo nuevo, simplemente pasó lo que ya estaba escrito a la pantalla grande. A lo mejor Robert Rodríguez esta vez se quiso sacar la espinita, ya que te digo, esas películas son muy buenas, pero mucha gente como que le recrimina que no ha que no aprovechó, ¿no? Que hubiera hecho otra cosa, o él hubiera reescrito el universo, ¿no? Digo, de Sin City, pero creo que no lo necesitaba, ya estaba todo hecho en papel, porque es la narrativa de Frank Miller, es muy, muy peliculeable, y pues tuvimos dos buenas películas de Sin City, así que pues váyanlas a verlas, ¿eh? En serio, digo, no estoy tan sesgado como el comentario de Robert Rodríguez como director. Digo, a mí se me hizo un buen trabajo, pero sí tiene sus demoles, ¿no? Tiene como sus notas bajas en la película. Pero hay otra película también de Robert Rodríguez, así como verlo competir con otros directores, con Cuatro Habitaciones, muy, muy buena. Y te ves el trabajo que hay detrás, ves el talento que tiene. Pero bueno, dejamos un poco de lado a Robert Rodríguez, lo hace bien en la dirección. Si hay ciertos cambios, vale la pena irla a ver en tercera dimensión, ya que el paisaje sí es no es incidental, sino que tiene un propósito, tiene un porqué, y eso es lo que me gusta de las películas, que me muestren ese tipo de propósitos, que nos muestren ese tipo de, inclusive de serigrafía, en cómo se comportan. Digo, sí, hay mucha gente que trae prótesis y tipo de situaciones, pues a mí me gustó, ¿no? Digo, cuando van corriendo por el tejado, o sea, es poquitos detalles, o sea, te amplían lo que es la historia. Pero bueno, en serio, yo se la recomiendo, vale la lita. Los cambios ustedes los van a notar si ustedes ya leyeron el manga. Y vamos a hacerle un poquito la Comanche es breve, así que vámonos, porque me duele un poquito la garganta, y nos vemos la próxima semana con más noticias, con más recomendaciones, y en serio, sello de aprobación para la lista. No es el clásico como... es que no me quiero meter con las películas que recientemente han fracasado. Avatar han fracasado también, Avatar ha fracasado también, Death Note ha fracasado, Dragon Ball, pero no, Ghost in the Shell para mí pasa con 6, no es mala la película, pero sí como que ese elemento cyberpunk, les digo, o sea, tiene un toquecito muy, muy bueno, pero esta no, esta yo siento que se salva de todas esas del anime o del manga al cine. Creo que esta es una digna representante. Digo, pues, ¿quién lo hace? Robert Rodríguez, otra vez, echándole flores al buen Robert Rodríguez. Pero bueno, esa también es la cuestión, hay que checar ese tipo de situaciones. Si les gusta el 3D, una normal, pero en 3D sí la recomiendo muchísimo, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome, y nuestras vías de comunicación son Facebook, lacumancha.comics, también estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics, y también estamos con nuestros amigos de Baja California, Marvel BC, también estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics, ese grupo donde... pueden comentar sobre las noticias de más relevantes de la semana. Pueden también buscarnos en iTunes, iVoox, Archivos.org como La Comancha Comics. También agradecemos mucho a Doña Su Comics que nos deja subir nuestro contenido, ¿vale? Ahora sí que nos despedimos con esta Comancha Cyberpunk, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Bye. Ser distintos cuerpos con un...